necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Su foto estaba linda con esa sonrisa y también que ya estaba con otro. No estoy llorando, bueno, el chile sí, tan solo un poco. Perdónenle este corazón tan roto. Sé que para ella no fui nada, pero para mí les juro que era todo. No como pa' olvidarla, sino pa' verla doble. Llorar por extrañar. Y es que con ese porte le sellaba el pasaporte, viajando por el mundo, pero no creo que le importe. No tomo pa' olvidarla, ni tampoco los consejos para dejar de amarla. ¿A qué número me quejo? Yo en modo masoquista, metiéndome a su Insta, mirando en sus historias como otro güey me la quita. Me estoy llorando, nomás se me salió una lagrimita. Eso es Grupo Grande y el compa Karim León. No como por olvidarla, sino para verla doble. Llorar por extrañarla se ha vuelto mi deporte. Y es que con ese porte le sellaba el pasaporte, viajando por el mundo, pero no creo que le importe. No tomo pa' olvidarla, y tampoco los consejos para dejar de amarla. ¿A qué número me quejo? Y ver modo masoquista, metiéndome a su Insta, mirando sus historias como otro güey me la quita. No estoy llorando, nomás se me salió una lagrimita. Sonando puras rolas del 100. Me anda faltando una peda que jala conmigo. Bailé con mi ex y se sintió como la primera vez. Se volvió normal salir a janguear después de las 12. Antes de salir me tomo una foto en 20,000 poses. Te trago en trago. Estás escuchando 103.5 FM y 1280 AM, puro fierro. Nosotros, los hambrientos de esta nación, amante de hamburguesas, merecemos una hamburguesa mejor. El Sonic Smasher, carne Angus preparada a mano, cocida a la perfección, siempre hecha a la orden. Una nación bajo el queso derretido, con libertad y un montón de salsa para todos. Conoce nuestra hamburguesa smashonal. El Sonic Smasher. Live free. Eat Sonic. Consulte el menú para más información. For the last 22 years, Casa Hermosa has been serving the Four Corners community, giving them the best deals, the best prices, honest service, and a great attitude towards our customers. Whether you're looking for a bedroom set, a mattress, sofa and love, kitchen and dining room, we got you covered. And so much more, from our chainsaws to our wood and pellet stoves and appliances. We have great cash prices and even better finance options, Casa Hermosa Furniture. 805 West Main, across the street from Church's Chicken, here on the west side. The furniture queen at Casa Hermosa. Durante más de 97 años, Webb Chevrolet y Webb Toyota en Farmington y Webb Chevrolet en Cortés han sido operados y de propiedad familiar, y es un nombre en el que puede confiar. Confíe en que su dedicación para brindar un servicio al cliente y una experiencia de compra de automóviles excepcionales es insuperable. Confíe en que siempre ofrecen un precio justo en su amplia selección de autos nuevos Chevy y Toyota en Webb Chevrolet, Webb Toyota en Farmington y Webb Chevrolet en Cortés.

latinas, la latinas, la latinas. Sacúdelo como Shaki. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, así. Yo quiero una mujer. Una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for. Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas. And, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280 AM. Creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. acuerdas de mí. Pero ahora solo hiere y tú ni te acuerdas de mí. Que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará. Como el tiempo tu amor borrará, hey. Y ahora soy yo quien dice no. Las perronas, puro fierro. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280M. Estás escuchando 103.5 FM y 1280M, puro fierro. Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Ser el amor, perder el control, quedar sin aliento. Para mí, oh, oh, oh, ya lo decidí, oh, oh. la Biblia, mi alma gemela, mi media naranja, en mi corazón, tú eres la que manda, los mejores besos, el sexo es distinto, si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto, dame la mano, que está más segura, que nació para mí, que jura y me perjura, somos tierra y agua, las nubes y el cielo, bebé lo te amo, sobran lo que quiero, de mi felicidad, tú tienes la llave, mami, aquí es tuya, y tú no lo sabes. Hombrecito, me levanto luego. No pretendo ser alguien que no soy. Yo soy lo que soy y mucho me ha costado. Sabiendo que soy tantito enamorado, he cortado flores, me han dicho te quiero y otras veces me han bateado. Hablando de amores y cosas bonitas, el que usted me guste, nadie me lo quita. Siento que podría salir algo bueno y por fin le pongan a este potro freno. Hablando de amores y cosas bonitas, tengo aquí en el pecho lo que necesitas. Le van a sobrar flores por la mañana y las serenatas al pie de su ventana. ¡Ay, amor! ¡Chaparrita mía! Siento que podría salir algo bueno y por fin le pongan a este potro freno. Hablando de amores y cosas bonitas, tengo aquí en el pecho lo que necesita. Le van a sobrar flores por la mañana y las serenatas al pie de su ventana. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280M.

por ti, me arriesgaría por ti, no mal. Aunque mi cuenta banco no haya ni mil, todo será fácil si te pone pa' mí, mamá. Yo me demoré pa' que no sea tuya, cuando me trataba como todo un pendejo. Y mira, no sé qué tú no, nadie nos creía, ya vamos pa' viejo. Estás en mi mente, bebecita, todo el día. Tu cuerpo es como poesía, Sin problema, te lo admito, si no estás me debilito. Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, para ti. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti. Solo pa' ti, para ti. Pura rola perrona, puro fierro. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Y ahora navegamos por el ley. Pa' cenarlo a me voy también. Si sí, vamos a la disco, a pasarla rico. Llegamos y se caen los chichitos. Sudado apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero ese. Y yo ni sé. ¿Qué onda perdida? ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280 AM. Tiene caso que Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280 AM. Y ahora vamos todos a mover la colita. Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntaron que cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonario. Digo, multimillonario. Digo, de billonario. Se rata sin que me tiene la radio. Se rata me quité del trap, yo se lo de el audio. Uy, depositaron a los que me nominaron, otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía, don Vita, don Vena de los Beatles, John Lennon a mis nietos, cuando muera les va a dejar sin terreno. A todas mis doñas los pompis y los hilos, y a mis haters un F40 sin los frenos. ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen, je. Pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate, cuál tú quieres, pa' qué, pa' que se estrellen, pa' que se maten, que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey, bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos, primero llego Verstappen, después llego Checo, si Pablo me viera dirá que soy un berraco, ustedes hablando y yo lo mío por Monaco, bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos, están hablando solo, están hablando con el eco, el signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un... la familia está mal. J'avais 20 ans, je caressais le temps, et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Ya te la sabes, conmigo siempre escuchas pura rolita perrona, puro fierro. Y no, no me digas que no. Si yo sé bien que te gustó. Y no, no me digas que no. Si yo. Solo dime qué tranza, que yo me voy pa' allá, me voy pa' allá. Me dices ven pa' acá, vente pa' acá. Y ahí te voy pa' allá, me voy pa'. Yo tengo derecho de por... Pasa rico soltera. Una nada más y otra y otra vez caímos. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280 AM. ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así. Lo que quiero lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque hoy dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, quien lastima a este varón siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique, y que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad que me arrepiento por haberte conocido. en efectivo. ¡Ay, chiquitita! Que yo soy tu amigo con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho. Tú se la hiciste porque te la había hecho. Qué peligroso una mujer con despecho. Yo sé que no quería, pero después de los shows, ¿cómo es? ¿Cómo sería pa' meter todo menos el cola? Mátale lo que te besé, pa' que va a mirar la hora. Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejas. Sion esta noche motivando a la yal, un chorrito pa' la san y mami metele moral, la valentica enroladita por si quieres volar. Yo sé que te gusta mi flow, mami, tienes que aflojar, que te lo llena la vida, mamá sota, traquita, se me volteó y no tenía tanguita, se me dejaste bajita, baby, hoy no tienes que meter. Estás escuchando 103.5 FM y 1280M, Puro Fierro. 505 Motorsports se ha mudado. ¿Recuerdan la dirección It's Main Street junto al Four Corners Community Bank? Pues 505 Motorsports se ha mudado al 2350 San Juan Boulevard, frente a Summit Electric. Visítalos y conozca su inventario de autos y camionetas. Tienen una gran selección de camionetas 4x4 y también ofrecen financiamiento. Son locales, ofrecen un servicio amable y precios aún mejores para el vehículo que busca. Visite hoy mismo su nueva tienda en el 2350 San Juan Boulevard.

Escuchando Fierro 103.5 FM 1280M. El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no el necesario amor, que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas. Y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas. No es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Esas cosas a pensar, segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Las perronas todo el día, en todo momento. Fierro 103.5 FM 1280M. Ahí están los tiquetes que compré para Nueva York, los boletos del concierto de Post Malone. Tenemos pendiente ir a Japón y en París besarlo en un balcón. Karol G sacó nueva canción. Hay que perrearla, no te vayas, quédate, que todavía hay cosas por hacer. Yo te pido que a donde vayas. pasó con eso de querernos la vida entera? Ir a Madrid en primavera, los conciertos de frontera y el vinito en la nevera. ¿Qué? ¿Qué hacemos con el perro? ¿Con quién va a quedarse? ¿Qué vamos a decirle a todita la gente? Recuerda que tenemos una fiesta elegante y tenemos con mi madre una cena pendiente. No seas mala, ella te quiere, aunque es difícil con las mujeres. Pero ella dice que te cuide porque sabe que una vida sin ti no tiene sentido. Es como morir sin haber vivido una vida sin ti. Es tiempo perdido, solo es eso, no más, te lo pido. La perrona al 505-325-1996. Prometo no tocarte.

voy a decir. Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí. Y el arrayo está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo. Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana y se evapora como gotas de tu amor. Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor. El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor. Yo te busco habitación. Tu contestador responde mi llamada, dejó grabado un mensaje con mi voz. Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol. Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos. Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo. No lo dudes, mi amor. Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensás en mí. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en español la encuentras en Fierro 103.5 FM 1280 AM. Despójate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de y aventuras no es relevante, nadie tiene el alma pura. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quién vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. solo conmigo. No te impiden ser dama. Tú besaste muchos príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente a este nivel y me cuesta. Sexo en tu colchón, pero el amor es solo conmigo. Oye, qué feeling, mami. Tú besaste muchos príncipes buscando. Fierro 103.5 FM 1280M. Quiero bañar. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla y preferimos la distancia. Cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta, mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien, que te olvide. ¿Cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer? Pero no lo he podido hacer. A veces aunque digas no, tú tienes necio el corazón y así de simple, al final es él el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. La sabes, conmigo siempre escuchas pura rolita perrona, puro fierro. Y no, no me digas que no. Si yo sé bien que te gustó. Y no, no me digas que no. Si yo. Solo dime qué tranza, que yo me voy pa' allá, me voy pa' allá. Me dices ven pa' acá y ahí te voy pa' allá, me voy pa'. Pasa rica soltera. Una nada más y otra y otra vez caímos. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280M. Se tiraban, son amigos codo a codo. podridos de hipocresía, yo soy rey y ustedes. Y no hablo de la baraja, hablo de que valen muy poco. Ahora sí ando generando y Dios me protege del cielo. Buscando llenar mi hueco y yo se las compongo riendo. De cualquier p... Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es para beber. Quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Que tal vez cuando termine agosto no nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos. Cada vez que el labio te muerdo, me empuja y me pega a la pared. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiar la usa y me usa su merced. Bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, óyame. Si eso te ayuda, pero mami entra en duda. Porque sé que solo tú te ríes mientras no importa poca luz, no echamos la última copa y ya le cuide esa salud. Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndola hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Yeah.

trabajar, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta la vida, pa' que valore. Ya no finjas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlos. Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Escuchando Fierro 103.5 FM 1280 AM. Inconveniente, por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles, tiempo de despedirme. Que de verdad me enamoré y al alejarme al amor le di la espalda y ahora tu ausencia me duele la piel y solamente pienso en volver porque tú eres todo, todo, todo. Te amo tanto pero estoy tan solo sin tocarte la piel, sin probar de tu miel, enredado. Que de verdad me enamoré y al alejarme al amor le di la espalda y ahora tu ausencia me duele la piel y solamente pienso en volver porque tú eres todo, todo, todo. Te amo tanto pero estoy tan solo sin tocarte la piel, sin probar de tu miel, enredado. Las perronas todo el día, en todo momento. Fierro 103.5 FM 1280M. Queremos reconocer una y otra vez.

love, I'm your friend. Bob on the bubble. Tiny. Ya estamos de regreso con más música perrona en Fierro 103.5 FM 1280M. Que tú no estás, y es que todo.

quieres huir, me está hablando un ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Está escuchando. Estás escuchando Fierro 103.5 FM 1280M. ¡Qué chimbazo! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca! Que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela que te quema, quema. Yo le saqué una, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema. Se ve el tatu cuando capoteaba en la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese t- I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el leño es un bambú. Quiere que mi menú, mamá, si te disculpa, que me lo pone bien duro. Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo. Que grande tienes el tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, girl, siéntala muy bien. Soy el dueño de ese t- Ojito chiqui. Yo no sabía, sé ya que no, que no. cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar, son cosas del amor. Que haya llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Muchachita, no estés pensando en él, eres apenas una niña, ya empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes de entender, tenía que pasar.